Por eso yo pensaba, antes de conocerlo a este Mascaró, que de Mascarón había salido Mascaró. Después me enteré que era el apellido. Y Haroldo era un compañero más. La escuela estuvo parada varios días. Nos reuníamos en un barcito ahí cerca. Y bueno, y Haroldo, por supuesto, iba y pasaba por ahí para ver si había clase o si no había clase. Yo no soy un hombre de las artes, pero no soy tan cuadrado como para no darme cuenta que el arte juega un papel muy importante en la revolución. Bueno, ¿te acordás que te conté o te comenté que conmigo es como una parte del viejo? ¿Cómo describirlo? Y como todo, era multifacético. Por eso yo digo que cada uno recuerda al Haroldo que más quiere, ¿no? Que de Mascarón había salido Mascaró. El arte juega un papel muy importante en la revolución. Como una parte del viejo. Y Haroldo era un compañero más. Cada uno recuerda al Haroldo que más quiere, ¿no? Haroldo Conti, un viaje por Mascaró entre la literatura y la política. Encuentro un rollito que era, es cómico decir, pero tipo certificado de náufrago. Sí, pues yo tenía 7 años y un poquito menos. Y bueno, uno de sus grandes viajes, ¿no? Esa fue una de sus aventuras, porque él sale en una regata que va a Río de Janeiro, ya era un barco, un velero, pero grande, con tripulación, eran unos cuantos. Porque se iba, le agarraba la locura de irse con un amigo que tenía velero. Cuando salía un viaje, lo llamaban, se pedía licencia en la escuela y se iba. Alejandra Conti. Y lo habían invitado, bueno, esta vez a Brasil, no sé a dónde corno iban. Entonces mi amigo decía, yo siento sonido de ganado, de vacas. Marcelo Conti. No, Haroldo, dejate joder, estamos no sé cuántos kilómetros de la costa. Al poco rato, boom, se chocan con la costa. Parece ser que la brújula se había imantado por la radio, por la proximidad, o bueno, por una cuestión se había imantado y se habían tragado la costa mal. Y no sé cuántos días estuvieron, si estuvieron 1 o 2 días en el agua. El asunto es que cuando lo sacan, se encuentra en un lugar, era la Paloma. Se naufragaron y estuvieron alojados en el faro. El faro tiene como unas cuchetas, ¿no? Entonces ahí... Eduardo Romano. Se refugiaron los primeros días y bueno, después le gustó el lugar, decidió quedarse, se hizo así un montón de gente amiga y se reunían para divertirse, farrear, emborracharse, todas las cosas que a los no le gustaban. Y además podía también nadar... En esa época La Paloma era un pueblito de pescadores que muy pocos argentinos conocían. Bueno, era realmente de película, lo del año 66, 67. Y bueno, ahí él, bueno, y la parte que él siempre contaba con orgullo es que le pidió al prefecto de La Paloma para el trabajo un certificado. Entonces tenía su certificado de náufrago, entonces estaba orgulloso de su certificado de náufrago. Una linda experiencia. Haroldo Conti nació el 25 de mayo de 1925 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Heredó de su papá, que era vendedor ambulante, el gusto por los viajes y esa capacidad narrativa que lo caracterizaba. Vagabundo incansable por una gran cantidad de oficios, se dedicó a escribir. Fue seminarista, bancario, aviador, guionista, docente, viajante, periodista, entre otros. En 1955 se casó con Dora Campos, con la cual tuvo a Alejandra y Marcelo. acuerdo que un día nos citó, nos llevó a comer en la zona norte, por el lado de San Isidro. Estábamos en el bar. Y yo misma me acuerdo con su mirada la escena de afuera, la ventana, mi viejo de un lado, yo del otro y mi hermano. Y es la primera vez que te puedo decir que lo veo entusiasmadísimo. Alejandra Conti. Y nos empieza a contar, dice, tengo una historia. No dice, estoy escribiendo, nada. Nos contó la novela, estaba muy entusiasmado. Marcelo Conti. Claro, Más caro fue la novela que nosotros vimos parir, ¿no? Las otras éramos chicos, yo era chico. Dice, les quiero contar algo. Y nos empieza a contar de un personaje que va recorriendo y que va juntando gente y que también tiene animales y que se hace un circo y que va de lugar en lugar y que la gente lo apoya y se le van juntando. Es la primera vez que yo lo recuerdo entusiasmado, contento, contándonos algo que tenía entre manos, que después supe que era Máscaro. La novela tiene dos partes. La primera, El Circo, cuenta la conformación de la Compañía del Arca a partir de que el príncipe Patagón compre el afamado pero fundido Circo de los Hermanos Scarpa. Oreste, el luchador Carpoforo, el Nuño, el enano Perinola y la señora Maruca se van a sumar al Circo del Arca. Todos son vagabundos, nómades y se lanzan al camino sin tener nada que perder. El príncipe hace un circo a su medida y donde, bueno, cada uno va improvisando sus personajes, ¿no? Eduardo Romano. Príncipe Patagón. Versista, recitador, escribiente, mago adivino certificado, algebrista y en otro tiempo ministro. ¿De qué? Ministro, de todo, casi emperador. Pelado por delante, lo cual le alarga la cara. Luce, sin embargo, una cabellera abundosa que arranca en mitad de la mollera y le cae hasta los hombros. La alisa de continuo y la menea. Ojos con historia e intenciones. Lleva un manteo o capa que ondea por el viento y si no, él mismo la sacude. Lo que hace Oreste es algo muy ingenioso, digamos, ¿no? Reconstruye así toda una etapa de su infancia, de ese padre que lo llevaba al zoológico, que también por ese lado se vincula con alrededor de las jaulas, ¿no? Así, con el bolso al hombro, echa una última mirada al cuarto y permanece un rato de pie. Este es Oreste Antonelli, o más bien Oreste a secas, un vagabundo, casi un objeto. Hace meses que viste el mismo capote marinero con un capucho en el que suele echar cuanta cosa encuentra en el camino. Y sí, pues Máscaro es el arquetipo del justiciero, ¿no? El tipo que pone las cosas en su lugar, que cambia las cosas. Máscaro es hombre de rasgos finos, desenvuelto, con una sonrisa en esbozo. Pero los ojos son dos brasas. Es sujeto de ayuno y vela. Esa distancia del alma, siempre en oficio de peligro. Se presiente, viste formal, no para espanto. Traje sencillo, negro. Chambergo de copa alta que le sombrea la cara. Porta con discreción un 38 al cinto y botas de montar debajo de las perneras. Tenían un perro que era un salchicha que se llamaba Budineto, que aparece como león en Máscaro. Budineto era el perro de elegido. Alejandra Conti. Este era un salchicha que estaba pobre, era tan viejito que ya estaba destartalado, mirá. Capitán Domínguez, capitán de Marina Mercante. Capitán Domínguez, escultor. Marcelo Conti. Poeta, músico, artista. Y también Tupamaro. Domínguez es uno de los personajes de Máscaro, el Capitán Cojones. Él es el que le hace el mascarón de proa que mi viejo tenía, el que logramos recuperarlo, después de años lo logramos recuperar. Que Máscaro, bueno, está gran parte de toda esa gente que conocíamos y convivíamos, porque íbamos 3 meses a La Paloma, es de, ¿cómo te puedo decir? Es propia de Uruguay, Máscaro. La segunda parte, La Guerrita, empieza al mismo tiempo que la compañía inicia su recorrido. Cuando digo el evento fantástico, digo la inverosimilitud de que Eduardo Romano, el circo está recorriendo una geografía que es evidentemente la geografía de la costa uruguaya, y de pronto aparecer en La Rioja, ¿no? Es decir, ese traslado mágico que hay. Del Nuño al Capitán Bombeck. De Señora Maruca a Sonia la Bailarina Oriental. Y bueno, muchos elementos, ¿no?, que están en la novela, y muchos personajes que están en la novela, que son el hecho mismo de que haya un circo, ¿no?, que es un lugar apto para todas las transformaciones, para la fantasía, ¿no? Sobre todo la fantasía de un circo que circula por las zonas rurales y por pequeños pueblos, donde la gente, digamos así, nunca ha visto cosas parecidas, ¿no? Recibidos por una banda de música y el maestro Cernuda, realizan su primera función en el pueblo de Tapado. Las cosas comenzaron a cambiar después de Tapado. En realidad estuvieron cambiando todo el tiempo. Ese es el punto. La novela, en cierto modo, está estructurada por... Es una novela de aprendizaje, en la cual hay un maestro que es el príncipe y un joven que aprende, que es Oreste. Bueno, en una de las últimas, si no en la última conversación, el príncipe le dice que el arte es otra cosa. Divertido. En cierta forma no, en todas. El arte es una entera conspiración, dijo el príncipe. ¿Acaso no lo sabés? Es su más fuerte atractivo, su más alta misión. El arte, digamos así, arte y política son dos actividades distintas, y cada una tiene, diríamos así, ¿no?, su especificidad. Me gustó que hubiera dado el salto a escribir algo explícitamente político, porque de verdad... Gladys Rodríguez. Todo lo que yo había leído hasta ese momento de Haroldo era siempre sobre la gente, ¿no?, y sobre el sector humilde de la gente y demás. Esas eran las verdaderas historias para él, ¿no? Siempre estaba en ese espacio. Con el paso del circo, se van a ir sumando nuevos sujetos, como Mascaró, con su número El Cazador Americano. Uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué el circo genera un alzamiento político, ¿no? ¿Por qué el circo genera un alzamiento político, ¿no? Sí, tal vez porque el circo despierta la imaginación, una imaginación que está adormecida, ¿no? Si me hace pensar en el movimiento del 68 en París y la imaginación al poder, ¿no es cierto? Sí, todos componentes que son muy de época, ¿no? El maestro Cernuda y las personas empezaron a tramar todo tipo de proyectos alocados. Armaron hasta un tablado con cortinas, luces y simulacros de papel. Y el capitán Alvarenga lo limpió todo. Al aparecer Alvarenga, el maestro Cernuda cambió los discursos por los tiros. Se puso al frente y se fue al desierto, de guerrita. El capitán Alvarenga comandaba a los rurales, que funcionaban como un grupo de tareas. Perseguían y reprimían a todos aquellos dispuestos a atacar la moral y las buenas costumbres. El circo del Arca se va desmembrando de a poco. Mascaró es el encargado de guiar a la compañía hacia su transformación en una guerrilla. Oreste y el príncipe siguen juntos hasta que cada uno encuentra su camino. Y en el caso de Mascaró me parece que queda muy claro que hay dos opciones que son distintas. Dentro de la novela hay dos personajes claves, que son el príncipe Patagón y Mascaró. Cada uno elige un destino distinto, ¿no? Si Mascaró se une a la guerrilla que desencadenó el maestro, ¿no? Y el circo que se transforma, digamos así, en un grupo guerrillero. En cambio, el príncipe, que fue quien originó, ¿no?, ese circo, se separa y se va en busca de Basilio Argimón, que es ese hombre que vuela hacia el mar. Yo creo que Mascaró es el arquetipo del guerrero de todos los tiempos, ¿no?, el que en su contexto y en su época lucha, eterna lucha entre el bien y el mal, ¿no? Yo creo que pasa por ahí la cosa. Un circo pobre, una... Bueno, la guerrilla es un método de guerra de los pobres. El mascarón me parece bellísimo, me parece muy bien que haya pegado un salto, pero creo que marca su vida dentro del perrete. Y yo me quedé dura. Estaban los antiguos archivos de madera, como con los cajones, y nos entregan un archivo en el cual hay todo un estudio, porque parece de película, te lo digo y es verdad, de un estudio, una interpretación de inteligencia de Máscaro. Y resulta que Máscaro figuraba como, viste, era un rejunte de una guerrilla. El asunto es como humor negro, pero ya tal cual, el informe está y la interpretación de Máscaro era eso, es de no creer. La Máscaro es la metáfora de la revolución, ¿no? Incluso parece ser que, según Marta, cuando se lo llevan, los milicos le preguntaban por Máscaro. ¿Por qué Máscaro? Y se inscribe en esa última etapa de su vida en la que la militancia y la revolución tienen tanto peso, no solo en mi viejo, sino en esa generación y en ese momento de la historia del país. Es verdad, lo que interpretaron de Máscaro, una cosa totalmente poética, bueno, con todo. Máscaro era, viste, no sé, una apología de la guerrilla. Hay como dos cuestiones distintas, digamos, ¿no? Una es la tarea terrenal, que es la lucha por la liberación de los oprimidos, etc. Pero eso está enmarcado, diríamos así, en una aventura mayor, que es una aventura, digamos así, trascendente. Otra época de él, de alguna manera fue un antes y un después. Algo se le movilizó, algo le cambió. Es más, creo que el que ha leído toda la literatura de él se da cuenta de que Máscaro era otra historia. Alejandra Conti. Yo ya cuando llegué a la adolescencia, a principios de los 70. Marcelo Conti. Ya después mi viejo se separa de mi vieja y se va a vivir 9 meses a San Bernardo, y ahí termina la novela Máscaro. Mira, según lo que cuenta una amiga de él, ella dice que le prestó un departamento en San Bernardo, porque ya él estaba, digamos así, como, bueno, si no clandestino, ahí en el límite, ¿no? Y entonces se iba a San Bernardo y se quedaba así, a veces semanas enteras, escribiendo la novela. Eduardo Romano. Está el premio de Casa de la América. Me acuerdo que se tuvo que apurar y que a los pedos no, lo ayudaron y bueno, logró enviarlo. Lo envió y cuando se enteró, no, fue una sorpresa muy grande, ¿no? No esperaba que iba a ganar. En 1971-1974, Haroldo viajó a Cuba para participar como jurado del premio Casa de las Américas. Con su novela Máscaro, el cazador americano, ganó dicho premio en el año 75. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra... Era el año 67. En octubre lo matan, asesinan al Che en Bolivia. Haroldo ese día tenía 2 horas con nosotros. Y creo que ese día conocí a Haroldo. Todas conocimos a Haroldo porque fue cerrar la puerta, dijo de latín, Latinoamérica, Latinoamérica, el Che, y tuvimos 2 horas que nos dio una clase magistral sobre el Che, sobre su lucha, sobre la revolución cubana. Y este, y bueno, y llorábamos todos juntos, ¿no? Realmente fue maravilloso. Gladys Rodríguez. Esa proclama es patria o muerte. Y en el 69, Haroldo no militaba en ningún partido político. Sí tenía una muy cercana relación con el gobierno cubano. La Revolución Cubana jugó un papel muy importante en la conformación de una familia de intelectuales latinoamericana durante los años 60 y 70. Los escritores fueron considerados intelectuales comprometidos. La noción de compromiso aseguraba a los intelectuales una participación en la política sin abandonar su actividad profesional. Yo estaba en la escuela Cangallo Yul. Y bueno, y un día el rector me convoca para que le pidiera a mi viejo una charla. Fue, transpiré como negra diciéndole, porque yo pensé que me iba a andar a la mierda. Pasó una semana, dos, no me contestaba. Pero el rector me preguntaba, ¿de qué iba a venir? ¿Y de qué va a hablar? Yo iba y le decía, che, papá, el rector quiere saber. Mira, dice, yo no le voy a decir de lo que voy a hablar. Yo voy a ir de noche. ¿Cómo le digo al rector? Claro, mi viejo había vuelto de Cuba. El asunto que fue, yo tragame tierra, hubiera querido no estar en esa charla, pero tenía que estar. Y mi viejo empieza a hablar de su último viaje a Cuba. Yo hubiera querido no existir. Mi viejo, que al final se salió con la suya y no dijo de lo que iba a hablar, se la tuvieron que comer. Pero se dio el gusto, ahora que me decís, de hablar de Cuba en una escuela privada. La creciente oposición entre la palabra y la acción desnudó los límites de la idea de compromiso. Hacia fines de la década del 60, se fracturó la familia de intelectuales latinoamericana debido al auge de las movilizaciones de masas, el surgimiento de organizaciones armadas y las necesidades propias de la Revolución Cubana. Sí, yo creo que cuando describe esas playas que tienen... Mascaró tiene Latinoamérica, ¿no? Él lo dice en un momento. En esas playas, lo que yo veo como hijo, ¿no? Yo veo en esas playas veo La Paloma, veo Cuba, veo Latinoamérica, ¿no? Veo Latinoamérica, ¿no? Aparte, a Cuba viajó con Marta la segunda vez. Alejandra Conti. Yo no lo tenía tan cercano, ¿eh? No lo tenía tan cercano. Pero evidentemente... Bueno, imagínate, esa sociedad, digamos, se respiraba y en lo que hablaba de ese mundo diferente, de esa sociedad distinta. Imagínate que sería para él vivir el ideal o querer que acá fuera lo mismo. Había quedado muy impresionado, muy... Era una cosa fervorosa, ¿no? Que además, no solo él, se vivía de todo aquel que fuera mínimamente progresista o tuviera un poco de corazón y hubiera visto la revolución, sobre todo en esos años. ¿No? Marcelo Conti. La revolución en sus momentos de mayor empuje, cosas que te impactan, ¿no? Ahí todo, desde cómo estaban organizados, los beneficios sociales, la educación, la salud. Y los problemas que tenían también, ¿no? El histórico acoso, el bloqueo, las agresiones, ¿no? La cosa también con dolor. O sea, yo le ha costado, hace más de 50 años le ha costado y le cuesta defender lo que tiene. Él estaba maravillado. Gladys Rodríguez. Está absolutamente maravillado. Estaba maravillado acerca de cómo se funcionaba, estaba maravillado sobre lo que eran los grupos por manzana, por los juicios populares que hacían los delegados de manzana, por lo que significaba la condena, que la condena para una chica que estaba en la prostitución era que tenía que estudiar. O sea, te relataba absolutamente todo y a uno le parecía que era todo paradisíaco, por supuesto. Y bueno, y por supuesto se sentía como pez en el agua en las Américas, obviamente. No, era un soldado de la Revolución Cubana. Solo a través de la acción política, el intelectual podía dejar de ser considerado un pequeño burgués. Para ser un intelectual revolucionario, el escritor tenía que incorporarse a una organización política. Llegado el momento, debía dejar la pluma, tomar las armas y, en todo caso, dar la vida por la revolución. Y después, obviamente, los viajes a Cuba. Eduardo Romano. Como jurado de Casa de las Américas, me parece que ahí terminó de definir su posición política en ese momento, ¿no? Los viajes a Cuba como jurado, después como premio y la militancia, ¿no? Él empieza a tomar una militancia que, al contrario de los que algunos piensan, porque algunos creen que era, lo llevaron porque era un simpatizante, o era un colaborador. No, mi viejo fue militante orgánico y yo lo vi y lo escuché y le preocupaba ser considerado militante, ¿no? Sabía dónde estaba y sabía cuáles eran los riesgos. Desde 1967 hasta su secuestro y desaparición, Haroldo trabajó como docente de latín en el Liceo Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires. En las aulas de este colegio, conoció a Marta Escabac. Con ella tuvo, en el 76, a su tercer hijo, Ernesto Agustín. Y bueno, desde el punto de vista político, yo creo que su inserción, el PRT, etcétera, tuvo mucho que ver con el hecho de haberse separado de su primera mujer y la relación con Marta Escabac, que era una alumna que él tenía en la escuela nocturna. Eduardo Romano. Me parece que ella tuvo mucha incidencia, porque ella estaba ya vinculada y bueno, Haroldo no, que creo que era un escritor así de izquierda, pero en un sentido general, y que bueno, en ese momento, claro, era un momento muy particular, ¿no? Y entonces todas las circunstancias se dieron, no es que ella sea la responsable de, sino que bueno, en esas circunstancias él también se sintió atraído por esa propuesta, ¿no? Y no por otra. Pero me parece que el hecho de que ella militara allí y tuviera, digamos así, una posición muy, muy definida, ¿no? Contribuyó mucho. No te puedo dar fecha, pero sé que fue a principios de los 70. No sé si fue en el 70, tal vez en el momento que él se separa. Marcelo Conti. Pero no tengo informe, no he encontrado, digamos, información precisa, digamos. Mi viejo siempre tuvo una tendencia hacia el socialismo. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, se creó en 1965 a partir de la fusión del Frente Revolucionario Indoamericanista Popular con Palabra Obrera. Por un lado, aplicamos el marxismo-leninismo a la particularidad de Argentina y aplicamos la teoría del foco y los aportes de la Revolución Cubana y del Che también a las particularidades de una Argentina extensa. Daniel De Santis. Que tenía parte rural y que tenía parte urbana, bueno, con una gran parte urbana. Entonces se expresó la estrategia por un lado, en la heterogeneidad de los militantes por el otro. No éramos todos iguales en el PRT, no hablábamos todos igual. Un partido fundamentalmente provinciano. Con la intención de participar en las elecciones de septiembre del 73, el PRT armó el Frente Antiimperialista por el Socialismo, más conocido como FAS. Con el objetivo de unificar a la izquierda, impulsaron la candidatura de Agustín Tosco. nosotros queríamos participar para plantar una presencia obrera, popular y socialista en las elecciones y que también contribuyera a una acumulación de fuerza para el campo de la revolución, que no lo logramos. Nosotros no participamos en las elecciones no porque estuviésemos en contra, no participamos por un déficit. De todas maneras intentamos presentar la fórmula Agustín Tosco, Silvio Frondizi para las elecciones de septiembre, que no la pudimos concretar, y la más conocida, Agustín Tosco, Armando Jaime, para las elecciones de septiembre, que tampoco se concretó. Porque Tosco planteaba que no era el momento de enfrentar a Perón, él pensaba que en Córdoba iba a provocar una división dentro del movimiento obrero, que no era, que había que evitar eso. El FAS, sí, sí estuvo en los congresos del FAS. Sí, el FAS era una de las organizaciones, en las que participaba y tal vez que tenía más importancia el PRT. Y nucleaba mucha gente, en los congresos hubo miles de delegados, representantes de todo el país. Y en el FAS participaron pequeñas organizaciones que no fueron cooptadas por la política de Perón. Así, ahora si te diría, no sé si había una definición del rol del intelectual. En primer lugar, el intelectual era un militante revolucionario como todos. Escribía, y digamos era una persona que se la puede considerar un intelectual, pero digamos no nunca tuvo eso. Como otros escritores, no tenían esa postura. Esa cosa de estar por sobre los demás, no, para nada. Era sencillo. Pero en el sentido académico, acartonado, el tipo de la SADE que va a cuanto encuentro y haga PA y le dan un diploma. El documento Pequeña Burguesía y Revolución, de principios de los 70, señalaba el rol de los intelectuales a la hora de introducir la teoría revolucionaria en la clase obrera. En esa relación, los intelectuales adquirían las cualidades de la vanguardia obrera y ésta se asumía como intelectual revolucionaria. Sin embargo, el problema era el carácter pequeño burgués propio de los intelectuales. No había una cuestión anti-intelectualista, como quieren decir. Sí, había. A ver, existía el meta-meta, no meta-meta-meta la tarea, medio se despreciaba a la gente discutidora, pero no era la actitud de los dirigentes. Hubo cosas que se le atribuyen a todo el PRT que eran más de los cuadros medios y sobre todo de origen estudiantil que a los dirigentes. Me acuerdo de una vez que tuve una discusión, en buenos términos, pero una discusión, había venido, fue poco tiempo antes del secuestro, había venido, era un compañero que era de la revista Nuevo Hombre, que era del PRT, y me acuerdo que él argumentaba bien lo que decía, y bueno, y en esa discusión, viste, él hacía hincapié en que su compromiso era de militante, porque, te digo esto, y los que son de aquella época lo saben bien, había en la militancia una suerte de... Se los consideraba que tenían vicios, pequeños burgueses, y un poco como que se los tenía un costado, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de mi viejo y de otros, bueno, esa cuestión dolía. Entonces, ellos demostraron todo lo contrario, ¿no? Un compromiso que, bueno, hasta las últimas consecuencias. Entonces, le preocupaba ese rol, esa calificación. En otro documento partidario, Moral y Proletarización, se propiciaba la inserción de los militantes provenientes de la clase media en las fábricas y barrios obreros, con el objetivo de acabar con los defectos pequeño burgueses. Al mismo tiempo, se conformaba una nueva moral obrera revolucionaria contraria a la moral y los valores burgueses. había una cierta subestimación hacia el intelectual o hacia un tipo pequeño burgués, viste, con vicios y cosas que difíciles de superar, pero sería en el caso de algunos, pero en el de otros no. No estaba contento, no podía evitarlo. A él le gustaba mucho más ser carpintero. Gladys Rodríguez. Le gustó mucho hacerle el barco a... creo que le puso el nombre de su hija, Alejandra. Le gustó mucho hacer la casa de la isla. Le gustaban mucho las cuestiones manuales. Le gustó ser camionero. No era lo que se dice un intelectual, Haroldo. No era el intelectual que vos conocés. Era un hombre con una formación sólida, sin duda, porque sí, había estado ahí al borde de ser cura, te podés imaginar que tenía una formación sólida. Pero no había elegido escribir y no vivía fácilmente tampoco de su escritura. Esto quiere decir que trabajaba con su escritura también. Vengan los artistas. Bueno, así, vengan los artistas para la revolución. Esa es la concepción que teníamos. No soy un hombre de las artes. Daniel De Santis. Pero no soy tan cuadrado como para no darme cuenta que el arte juega un papel muy importante en la revolución. Como intelectual, lógicamente, estaba nucleado con los intelectuales relacionados al partido y después también en un momento intervinieron en una lista en la SAD. Marcelo Conti. Y de años después, por los compañeros, supe que tuvo participación en algunas tareas de inteligencia dentro de lo que ya era el RT. En 1970, el PRT fundó el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, para enfrentar a la dictadura de Onganía y encarar la guerra revolucionaria, obrera y socialista. Entonces, si bien cuando se funda el ERP se resolvió que todos los militantes del partido debían combatir, pero después en la realidad práctica había algunos compañeros que medio no tenía sentido que combatieran. Yo, Haroldo Conti, no sé si combatió, pero muchos no tenía sentido, los compañeros de cine de la base, y había compañeros que era preferible que tanto del partido desarrollaran desde la actividad específica, cultural o intelectual que realizaban. Los más ortodoxos decían que los intelectuales tenían que subordinarse a las tareas que imponía la revolución. Si bien, Haroldo estaba totalmente identificado con esa revolución cubana, él no pensaba eso. Sí, pero también, no solo en la novela, en alguna entrevista, él también reivindica, digamos así, este derecho de los artistas a... Eduardo Romano. A producir lo que ellos realmente quieren, necesitan, etcétera, y que no lo pueden hacer, condicionados, digamos así, ¿no? Por un proyecto que les es, en última instancia, ajeno. Uno se daba cuenta que se venía el golpe, que se estaba cerrando el cerco, todo lo que venía pasando y demás, sobre todo con las organizaciones armadas y todo esto, ¿no? Gladys Rodríguez. Y uno notaba como que los intelectuales o los sectores estaban muy expuestos y estaban convencidos que no les iba a pasar nada. Y y ahí tuvimos una reunión con Marta y con él, Marta ya embarazada, avanzada, muy avanzada. Y su palabra fue, pero no, Gladys, yo soy figurita, a mí no me va a pasar nada. Por la persecución que vivían a diario, hacía meses que Marta y Haroldo debían improvisar el sueño en casas ajenas. Casi no iban al cine y los paseos eran menos frecuentes. Oreste comió con ganas. Su cuerpo volvía a sentir hambre. Esa clara señal de la vida capaz de trastornar al mundo. En una noche fría y oscura de mayo, luego de ver la segunda parte de El Padrino, volvían a su casa de Villa Crespo. Ni se imaginaban lo que se iban a encontrar. Cuando terminó la tortilla, alzó el vaso y brindó en silencio por todos los amigos, esos bravos compañeros, y lo apuró de un trago. Al ingresar a la vivienda, fueron sorprendidos por un grupo de tareas.